presenta Flashback. Presenta Flashback. El podcast con lo más retro y amado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Hola, hola, bienvenidos a su Flashback, a este lunes de Juegos Retro. Ya saben, todos los lunes aquí estamos al pie del cañón y pues trayendo más juegos del baúl del recuerdo. Yo soy Sorcerer Z y vamos a iniciar de una vez este programa, que para los que nos están acompañando en vivo ya nos están recordando que como de costumbre estamos empezando tarde, pero bueno, aquí estamos. Y pues para empezar este programa vamos a presentar a quien me está acompañando en estos momentos en el programa, que es este Paco, conocido como Otro Nivel. Hola muchachos, bienvenidos a un Flashback más, a un Flashback Retro, ya saben. Muchísimas gracias por la presentación, ustedes ya saben, mi Twitter es @otro_nivel, me conocen en el modo de estar como Otro Nivel. Y pues ya también me pueden decir Paco, no hay ningún problema. Saludos a la gente que nos está escuchando en el chat, en el recalentado. Me parece que el AI ya llegó, fue a gritarle a casa de Choco que ya volviera. Choco, ya vuelve, te extraño. Pero pues ahorita que él nos cuente un poquito más al respecto. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos. Saludos a la guapísima de Nelly que está en el chat, seguro. Sí, sí, a ver, que también acá ando batallando con mi lag de mi navegador para ahorita dar los saludos, pero mientras pues les recuerdo nuestros medios de contacto. Ya saben que nos pueden contactar por Facebook en facebook.com/reset.tv, Twitter @resetmx, y nuestra página web www.resetmx.com, donde pueden acompañarnos en vivo en nuestro chat interno. Y también en YouTube, nuestro canal youtube.com/resetmx. Y pues a ver, vamos a ver si ya se recuperó mi navegador, que anda bien lento, o si tú lo tienes ahí a la mano, Paco. El chat. Ah, me quedé solo. No, de hecho no tengo abierto el chat, muchachos, porque estoy grabando desde mi celular debido a un problema con las computadoras, ya saben. Pero me parece que ahí sí lo debe tener abierto. No, pero bueno, yo no lo veo entonces todavía. Porque si no, yo lo había presentado. A ver, y pues para no hacer así que este silencio incómodo, pues también ahí vamos mandándole saludos ahí a varios de nuestros amigos ahí que tenemos en diferentes espacios. Primero a los de la podcastería, que ya por fin les cambiaron el nombre, el dominio ahí en la página de Facebook, que donde pues ya saben que pueden tanto descargar nuestros podcasts de Reset como los de muchos amigos ahí, compañeros o también que hacen podcast. Y también ahí saludo a los del Retrocast, que ahí todavía los recordamos, y que pues Miguel ya como que se ha hecho el difícil y ya no ha podido participar en ninguno de estos programas. De hecho, se le hizo la invitación, pero pues por alguna razón no pudo. Y pues también a los negatorios, a los de zona negativa, que ya los tuvimos en un programa y que pues sigue ahí, seguimos ahí escuchándolos y siguiéndolos, porque pues también están en un rollo muy muy divertido. Y pues a ver, que mi navegador está completamente trabado, congelado, como en hielo, como el ice. Y pues ahorita les paso los saludos después del corte musical, mejor, ya para que no digan que no los estoy saludando. Les paso el saludo en cuanto regresemos. Así que ahorita vamos al corte musical del primer juego, que pues es un RPG clásico, pero que no tanta gente lo conoció. Así que regresamos en un momento. y una disculpa acá por el largo silencio, acá batallando con varias cosas a la vez, que ya hasta perdí a mis acompañantes acá de la llamada. Ya, qué relajo con este programa. Y pues el primer juego de esta noche va a ser Phantasy Star, aquel clásico juego de RPG de Sega. A ver, que ahorita estamos recuperando la llamada de acá, los compañeros que se cayeron, o se me cayó a mí la llamada, sea como sea, ahorita lo recuperamos, no se preocupen. Y pues sí, hay que, sí estoy al pendiente del chat y todo. A ver, traigamos de regreso a Paco y a Ice. Y pues mientras les digo que acá de Phantasy Star, que pues es de los pocos RPGs que ha creado Sega, pero que ha creado toda una saga legendaria, y que también pues es de los juegos que abanderaron a la consola tan poco exitosa acá en el continente americano de Sega, que fue la competencia del NES, pues el Master System. Y ya estamos de regreso, ahora sí ya. Y pues antes de continuar, acá para que se presente Ice, que está un poquito ausente, que no nos pudo alcanzar a tiempo. Creo que no me escuchan bien, hace ratito entre Pajita y yo nos escuchábamos bien. Pues nada, aquí buenas noches, llegando apenas de nuestro flashback. La ciudad es un caos hoy, el día de hoy es un caos. El tráfico, bueno, sí sé, pero no lo voy a decir. Y pues nada más decirles rápidamente buenas noches, gracias por escucharnos y continuamos con el flashback. A ver, si me permites un momento, que a ver, mientras si nos puedes comentar un poquito del Phantasy Star, estoy teniendo unos problemillas, entonces ahorita los arreglo. Ok, bueno, ¿qué les podemos comentar de Phantasy Star? Phantasy Star, no sé si ya diste la introducción por ahí, Sorcer, pero me voy a atrever a repetirlo un poquito. Pues Phantasy Star es el primer juego de la serie Phantasy Star, obviamente. Fue lanzado por el legendario Master System, o Sega Master System, como se le conoció aquí también en nuestro país. Corría el año de 1987 en Japón cuando fue lanzado, y fue lanzado el año siguiente, lo que fue 1988, para lo que es Europa y el continente. Este juego, como bien decía en la introducción ahí, Source, de lo poquito que alcancé a escuchar, no es conocido por muchos, pero es considerado como uno de los pioneros de los que es los RPGs modernos, sobre todo en consola, más que nada por la calidad gráfica, que era notable para ser un juego de 1980, era un juego gráficamente sobresaliente. Y pues también fue uno de los primeros juegos en que tuviera una muy buena historia de fondo. Queda claro que esto tuvo más repercusiones en nuestro continente, ya que era raro tener juegos de este tipo. Y además destacó por ser uno de los primeros juegos en tener en el rol principal a un personaje femenino, ¿no? El juego fue lanzado posteriormente en un bundle, por así decirlo, que se llama Phantasy Star Collection, y que estuvo presente en lo que es el Sega Saturn y en el PlayStation 2. Actualmente lo pueden encontrar en la consola virtual de Nintendo, señores, entonces... Entonces, si no jugaron nunca Phantasy Star, todavía están en un gran momento, ¿no? Digo, pueden conseguirlo. Si todavía tienen un Master System o pueden conseguir un Saturn, pues también pueden conseguir el cartucho en el disco, ¿no? Como buen juego de esa época, pues todos lo conocimos, acabo de decir, en un cartucho, y estuvo desarrollado por Kotaro Higashida y Miki Morimoto. La programación estuvo a cargo de Yuji Naka y de Reiko Kodama, quien se encargó de realizar este último, los personajes, ¿no? Sorprendentemente, para lo que era Phantasy Star, el juego solamente utilizaba 4 megabits en el ROM, lo cual era un cartucho ya pesado para esa época, y además contaba con un chip especial Yamaha, que hacía que el sonido se escuchara en sonido FM, lo que podría decirse que es como un tipo estéreo. Y pues también tenía una batería, ¿no? Donde podías guardar un máximo de 5 partidas. Y pues bueno, las características de este juego, pues son, como ya lo dije, son la parte gráfica. Y hay una perspectiva interesante de primera persona, algo que no hemos visto en ningún otro Phantasy Star. Se trató de implementar, me parece que en un Phantasy Star 4, pero de último momento lo tiraron los desarrolladores por la basura. Entonces es el único Phantasy Star que van a tener una perspectiva en primera persona cuando estén navegando en los calabozos o estén peleando contra los enemigos, ¿no? También destacan, pues, ¿por qué no decirlo?, las animaciones de estos últimos, de los enemigos, que uno se puede dar cuenta que son gráficamente atractivas y muy coloridas, y que obviamente esto, ya haciendo una investigación más a fondo, es que pues tenemos que hay más cuadros, ¿no?, de animación en cada uno de ellos, ¿no?, lo cual pues supera mucho a lo que es el estándar de la época. Estamos hablando de 1988, entonces tenemos por ahí juegos competencia directa, que era Dragon Quest, que era también los primeros juegos de Square con Enix, Final Fantasy, exactamente. Y pues bueno, ¿no?, el juego a grandes rasgos sí incorpora lo que para hoy en día es el estándar en este tipo de género, que son las batallas por turnos, y lo que es combinar tus ataques físicos con magia, ¿no? Entonces, esa es la introducción y lo que podemos decir a grandes rasgos de Phantasy Star. No sé qué más podemos ahí comentar, mi Sorcer, no sé si habías dado la información, la verdad es que no de hecho, escuchar bien, se está dando un poco ahí. Me hiciste un parote porque ahí mi navegador y todo, mi computadora anda pero haciéndome berrinches. Y pues sí, Phantasy Star, este juego, como ya mencionamos, del Master System, que yo siento que fue la competencia directa o la respuesta de Sega a Enix, principalmente con su Dragon Quest, un poco a Is, porque también era de culto, era muy popular en ese entonces en Japón, en la saga de Is, y también coincidentalmente también a Final Fantasy, una respuesta, porque pues hasta entonces Sega no se había metido bien a los RPGs. Entonces este fue su RPG, y aparte que sí, retoma muchos de los del formato clásico que se maneja con los RPGs japoneses, donde la perspectiva la vemos desde, se podría decir, de primera persona o desde tercera persona, desde la espalda de los personajes, sobre todo en las batallas, y también y mucho de la batalla en turnos, acá si acaso tenía sus limitaciones en cuanto a que no podías ver bien quién o decidir bien a qué enemigos golpeabas, pero al menos lo supieron implementar bien. Y además de eso, que hicieron gala o presumieron mucho de las capacidades del hardware del Master System, que aquellos que no saben, el Master System, en cuanto a hardware, supera mucho al NES. Se ve simplemente en la paleta de colores que tiene muchos de sus juegos, y también en la música. Entonces es un Phantasy Star como que abrió muchos caminos, aparte de que la temática de este juego combinó lo que es el clásico estilo pues de fantasía, donde pues pelean con espadas, con hechizos, todo eso, pero le metió ahí el giro de que también tiene pues un entorno futurista, donde los personajes pueden viajar de planeta en planeta y viven en como en colonias o algo así, donde las casas incluso tienen esa forma redonda, así como las vimos en la serie, no sé, Dragon Ball, por ejemplo, así que todo futurista. Entonces combinaron ahí de forma curiosa esos dos estilos. Y pues Paco, no sé si tengas algo que decir. Ah, nada más rápido, porque les debía ahí los saludos a los que me están acompañando en el chat, a Eloyd, a Indy Linux, a M Medina y a Nelly 117, y también hay a en el Mixler, que está César González y Leonardo Ureta, y Fed Tomar, también ahí gracias por acompañarnos. Ahora sí, ya para que no quede nada de ver. Y Paco, tus comentarios ahora sí. Pues lo que resaltaban, que fue en el contexto en que los RPGs pegaron con todo, ya con Dragon Quest 2, de hecho estaba ya de moda, y esta respuesta de Sega pues vino a ser como muy interesante, porque el juego pues no se desenvuelve en la Tierra, se desenvuelve en nuestra misma galaxia, pero a muchísimos, digamos que muchísimos kilómetros de aquí, muchísimos años luz. Lo cual pues está muy interesante. Lo que también me llama la atención es que en este juego, que es Phantasy Star, que después se volvió Phantasy Star Online y que fue muy famoso para ir por el Dreamcast y todo este asunto, el PlayStation, me llama mucho la atención que, como dices, es un juego medieval futurístico, ya que hay naves. También creo que es la primera vez que en un RPG de este estilo, donde el mapa se ve, el personaje se ve pequeño, va caminando sobre un mapa y las peleas son random, es un RPG por turnos, es un clásico RPG, JRPG, como lo conocemos nosotros aquí en América, últimamente, antes era solo el RPG porque no había, y me llama la atención que, como decía, es la primera vez que incluyen vehículos. De hecho hay como un pequeño tanque, un pequeño taladro y una lancha, además de las naves espaciales para poder transportarte entre pues los diferentes mundos que visitas. Aunado a esto, también debo decir que en algunos güeros y puras güeras, extrañamente, no sé por qué, y en otro también hay puras personas de cabello negro, y todos utilizan la misma ropa, pero de diferente color. Me llama mucho la atención eso. Las charlas en los RPGs de Square Enix y de por ejemplo de Final Fantasy son como muy como yo estoy aquí parado viendo así el cielo, ¿no? Te acercabas a algo, le dabas ahí y decía, yo aquí estoy parado viendo el cielo, okay, perfecto. Y aquí no, aquí las charlas en Phantasy Star son muy concretas, porque por ejemplo te dicen, oye, para que entres a este laberinto necesitas, a este dungeon necesitas esta cosa, okay, perfecto. Oye, para que entres a este laberinto necesitas ir a por estas cosas, okay, perfecto. O sea, es muy conciso lo que te tienes que hacer o lo que te piden para que puedas entrar, lo cual pues se me hace fantástico, porque no se tiene que estar dando vueltas a lo güey como en otros RPG, además de que si no sabes inglés pues tenías que ir ahí picándole a todo lo que vieras que se movía o cualquier cosa así, pues para poder digamos que continuar con tu aventura. También los dungeons son importantes, porque aquí vemos dungeons en primera persona, que a veces pues llega a ser impresionante la primera vez que lo ves. Después se vuelve así como bien horrible, porque después te pierdes y no sabes qué onda, ¿no? Y creo que otra cosa más importante, pues tu party, que son de 4 personas, y que, como dijo Sucerer, aquí no ves quién golpea, simplemente ves al enemigo de frente y se ve que si es ataque, pues se ve así como una cortada, ¿no? Si es magia, pues ya el hechizo y bla, bla, bla. Y tienes a 4 personajes, que me acuerdo de 2 o 3. No me acuerdo del Miau, creo que se llama. Miau, Odín y Noah, creo yo que son esos. Sí, son esos. Ajá. Son esos 3 los que forman tu party. Aparte de la protagonista Alice Landel. Así es. Y bueno, también hablando un poco de la historia del juego, que en sí la historia inicia con esta Alice, pues encontrando a su hermano, pues ejecutado por una guardia del propio gobierno, que pues lo asesina a su hermano, al parecer porque hay pues un tirano al poder del sistema planetario. Entonces pues él, su hermano, como varias personas, estaban en contra de ese gobierno y pues lo ejecutaron. De ahí pues Alice decide pues tomar venganza y seguir la causa de su hermano. Para eso pues con espada en mano va a buscar a gente que la ayude y también a abrirse camino para poder llegar a pues al regidor, al tirano que contra el que va a pelear, todo ello pues en el sistema solar Algol, que se llama, que de hecho es un nombre que va a definir pues este universo de Phantasy Star. y donde pues va a ir en su recorrido encontrando a sus compañeros, a sus otros tres compañeros que le van a ir ayudando. Alice, pues la que tiene la más hábil, porque tanto puede usar bien buenas armas como también buena magia. Meow, que es pues como un animal, tiene curiosamente tiene magia, pero más que nada son ataques físicos. Odín, que pues es completamente un guerrero. Y Noah, que pues es el mago de la party. Aquí además los también mencionar que pues lo la plataforma de combate que aparece en el juego, más que nada no vas a ver a los personajes, sino que vas a te van a mostrar los menús de acciones y te van a poner el personaje del que vas a decidir la acción. Y además, si enfrentas a varios enemigos, te va a aparecer una lista de enemigos por nombres. No te van a aparecer todos los enemigos gráficamente, sino nada más uno que va a ser la representación de qué enemigo estás peleando. Y ya nada más te van a aparecer los nombres de cuántos de esos enemigos te van a aparecer. Que es una de las limitaciones que podría tener este juego. Sí, no sé si tengo algo más que comentar. ¿Sí me escuchan? Bueno, un poquito de realidad, te escuché muy cortado hace ratito. Nada, estaba, me perdiste en la parte de los personajes, desde ahí ya no te empecé a escuchar bien. Pues sí, los personajes de Phantasy Star pues son, digamos, como que el arquetipo clásico, ¿no? De los juegos de RPG, ¿no? Tienes al que es mitad de guerrero, mitad mago con el buen Meow, porque como bien habías comentado, tiene ciertos poderes mágicos, pero pues, en realidad golpea, ¿no? Odín, que es el guerrero supremo, por así decirlo, y Noah, que es así el sacerdote o el monje, ¿no? Que te va a curar, etcétera, etcétera, etcétera, o que es el personaje de support, ¿no? El denominado personaje de support para toda tu party, ¿no? Por aquí estaba diciendo Paquito que no se diferencia mucho quién pega en el combate. Sí, sí, sí puedes diferenciar. Por ejemplo, cuando Meow lanza el ataque, salen como garritas. De hecho, cuando golpeas al enemigo, salen como unas garritas. Ese sabes que es Meow. Pero, en el caso de Odín, cuando lo equipas con algunas armas, por ejemplo, hay una que avienta como unas balas o unos proyectiles rojos. Es una pistola. Ajá, puedes ver cómo le pega al enemigo, ¿no? En el caso de Alice, pues bueno, como es, como bien dicho, la más hábil, pues es como que la que maneja las espadas de hierro y todo eso, y ves el espadazo. En el caso de Noah, no recuerdo bien qué es lo que pasa en pantalla, pero sí hay estos factores de diferenciación para que veamos, ¿no? Si acaso lo que nunca me cuadró bien de Phantasy Star fue que ya ves que te salen en pantalla pues los enemigos, ¿no? Y pongo enemigos entre comillas porque nada más ves uno. Entonces cuando te salían, en vez de que te salieran los cinco, te salían cuatro en la pantalla, como lo habíamos visto en el NES con Final Fantasy, que es una manera un poquito rudimentaria de mostrar todo lo que está pasando en pantalla, pero es efectivo. En el caso de Phantasy Star, pues ves nada más este personaje. Entonces, como va reduciendo, y cuando matas a uno, pues como que debería hacerle ahí que desapareciera, pero se quedaba, ¿no? Entonces, nada más decía ceros, pero seguía ahí. Entonces, eso probablemente te sacaba muchísimo de onda. Y pues son cositas de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, la música. Se me hace muy, muy buena. De hecho, me gusta más la de los calabozos. Tiene una tonada más característica, sobre todo los calabozos de paredes azules, porque ya ves que también los calabozos cambiaban. Digo, a determinado momento, la parte interesante de los calabozos era que como ibas en primera persona, pues uno estaba acostumbrado hasta cierto punto, y ya comparándolo con juegos de hoy en día, que es una perspectiva aérea, Entonces puedes ver más o menos hacia dónde te estás dirigiendo, ¿no? Bueno, en cambio, en este tipo de juego, donde ves el calabozo en primera persona, no lo ves. Entonces tienes que recurrir a tu lápiz y papel y hacer el mapita de sí, dónde veniste, sí, como, y hacia dónde estás yendo. Como los primeros de juegos de los de Dungeons and Dragons para computadoras, o los primeros de Elder Scrolls, que así empezaron también en ese formato. Sí, así es. Entonces, es esa parte, pues ahora sí que digamos retro, ¿no? Uh-huh. Hoy en día le podemos decir que es retro, y en ese entonces era como que, wow, es lo revolucionario, uh-huh. Hay que movernos en primera persona, uh-huh. y te mueves para atrás y para adelante, ¿no? No es nada más así de para adelante, para adelante, para adelante, y encuentras la salida, ¿no? Uh-huh. En ciertos momentos sí encuentras un punto muerto, y obviamente, ¿no? Por las limitaciones de la tecnología, pues no te sale todo luego, ¿no? Uh-huh. Es decir, puedes ir avanzando por el pasillo y no ves la pared de fondo hasta que... No, pero sí. Ya la tienes ahí enfrente. No, ojos, ¿no? No, sí. De hecho, era lo que iba a decir, que el Master System es lo que me impresionó de este juego, de que te desplegaba muy bien el calabozo en vista de primera persona, y que además tenía una animación muy fluida, o sea... Conforme ibas caminando, todo se iba recorriendo todas las paredes muy fluidamente, y sí, de hecho, sí podías ver hasta cierta distancia. Obviamente no podías ver hasta el fondo, pero sí ya veías a la distancia una pared si te la encontrabas, o alguna abertura. Además, bueno, y que en los calabozos también necesitas mucho cargar lámparas para iluminarte, o sea... También juega mucho con el elemento puzzle al requerir ciertos objetos para desbloquear ciertas cosas o avanzar ciertas partes. También algunas llaves para abrir algunas puertas, cosas así, y que era muy interesante. Y aparte de eso, tanto se metían también el elemento, también un poquito de estrategia, que había veces dentro de las opciones que tenías para dentro de los combates, también tenías la opción de hablar, porque de repente te topabas con algunos, se podría decir enemigos, pero que no necesariamente tenían que ser enemigos, ya que les podías hablar, si eran personas, y ya nada más te decían algo que incluso te ayudaba. Entonces podías evitar una batalla o iniciar una batalla tontamente si atacabas a todo lo que encontrabas. Sí, esa parte estaba muy muy bien lograda. A mí me encantaba mucho Phantasy Star Online, digamos, Phantasy Star, siempre lo confundo con Phantasy Star Online, no sé por qué, digamos que es el nombre que común, así casi, Phantasy Star. Yo la verdad no lo jugué así, luego que salió, tengo que ser sincero, yo lo jugué hasta... que era 1996, algo así, casi 10 años después de que salió. Y la verdad, yo ya había interactuado con algunos RPGs, y la verdad, como que la misma experiencia RPG que tanto gusta, con personajes obviamente y temáticas distintas, desde el principio es distinto Phantasy Star, sobre todo en la parte de esta navegación en primera persona, la cual no es común verla, sobre todo en juegos de este tipo. Es común verla obviamente en FPS y en juegos de otros géneros, pero no en RPG. Entonces es como que también muy refrescante ver este tipo de perspectiva, además de que pues ves el mapa, ¿no? Ves el mapa, son tres planetas, como bien lo había comentado Paco. Estás en lo que es me parece que era la constelación de Algol, que ahí le pone los chicos de Sega le ponen tres planetas, uno que es como que el más parecido a la Tierra, así con agua, con bosques, etcétera, y el hay otro que es completamente desértico, el otro que es completamente hielo, como bien había comentado ahí Paquito hace ratito. Entonces pues es interesante ver la interacción que vas a tener en estos tres planetas. Entonces, es un juego un poquito largo, es largo para los estándares de ese entonces, es un juego largo. Hoy en día tampoco te voy a mentir y te lo vas a chutar en 4 horas, porque no es así, sobre todo si lo quieres sacar al 100%, no te lo chutas en 4 horas. Pero es sumamente interesante y gratificante ver también lo que es cómo funcionaba o empezaba a interactuar ya lo que es conocido hoy en día como el sistema de turnos y las armas, ¿no? Digo, combinan, no sé si dieron cuenta por ahí, gran parte de mitología griega junto con este tipo de con la nórdica, con la nórdica. Exactamente, con nórdica y con estos elementos de ciencia ficción, lo combinan de manera muy buena, ¿no? Desde lo que es el nombre del hermano que se llama Nero, entonces das cuenta que Odín, entonces sale Medusa, o sea, también. Exactamente, sale Medusa, tienes que recolectar el escudo para hacerle frente, cosas de ese tipo. Entonces te das cuenta que es una apuesta inteligente de Sega, no es nada más como que ay, tenemos que hacer algo para derribar a la competencia. No, en realidad Sega sí hizo eso, pero lo hizo con una idea muy clara y con una franquicia que es conocida incluso hasta nuestros días, pero no por este primer juego. Así es, sí, una innovación y bien hecha de Sega, que si se metió al esto de los RPGs, lo hizo pues de la manera más correcta posible. Y pues ya hablando de otros detalles de este juego, también mencionar, pues ahondar un poco más en lo que es la estética visual del juego, que yo creo un mundo completamente diferente, o sea, sí se distinguió con respecto a otros RPGs, sobre todo Dragon Quest, Final Fantasy, ay, perdón, por cómo presenta todos los escenarios, todos los entornos, todo eso, el formato de las batallas, los escenarios, cómo ves, porque además los escenarios los ves de vista aérea, pero también los puedes ver en primera persona cuando interactúas con algo o alguien, que te dibujan todos esos entornos, los viajes espaciales, y sobre todo que no voy a quitar el dedo del renglón de que el Master System, con sus capacidades gráficas, pues hacía cosas más bonitas y más lucidoras que el NES, que el Nintendo Entertainment System, con una buena paleta de colores y creo que una mayor capacidad de desplegar gráficos. De hecho, el Master System, como muchas de las primeras consolas de Sega, traía mucho de la tecnología que ya traían los de Sega de sus máquinas de arcade. Entonces, podía hacer muchas cosas o desplegar muchas cosas que ya se podían en arcade. No es que tengan ustedes que comentar con respecto a lo visual. Paquito. Pues se ve muy muy diferente, pero realmente sí es el mismo concepto a la hora de que vas por el mapa, obviamente, y creo que la historia no te deja divagar tanto, como lo decía, sí es más conciso lo que te piden hacer, y no es como voy a pasear a ver qué se mueve, qué hay, ya lo había dicho, pero un punto importante creo es que el juego, con la onda esta futurística, aún siendo que ocupas espadas y todo este asunto, le da otro estilo muy distinto a lo que ya conocíamos. En realidad los mundos me parecen muy similares a los Final Fantasy y los Dragon Quest, pero el diseño de personajes, que se ven muchísimo más detallados, por ejemplo está Alice, los cinemas, los diálogos también sí son totalmente distintos, lo cual pues sí me lleva a decir que el Master System era, pero pues nadie tenía un Master System, ¿no? Uh-huh. Ese era el pequeño detalle. Sí, aparte aquí en América, pues no. Uh-huh. Pues el Master System ahí de 37 que salió, pues teníamos 3, 4 años. Yo creo que yo acababa de nacer, entonces, pues no, muchachos, no lo podíamos haber jugado en su momento. Uh-huh. Pero pues está bien que con las reediciones se pueda jugar. De hecho, hay una reedición que se llama Phantasy Star Generations, que la cual pues tiene muchísimos mejores sprites, todo este asunto, y se ve muy bonita, y creo que está para PlayStation, ahí para que lo puedan checar. Y fíjate, rescataste algo interesante de los cinemas, que Bueno, no sé si eran cinemas o algo así, pero el chiste es que cuando era alguna secuencia, alguna escena de la historia importante, sí te cambiaban luego a esos momentos en que te ponían detalladamente la ilustración de cada personaje y lo que estaba haciendo y platicando, que sería muy bonito, agarrar mucho obviamente el estilo estético de anime de esa entonces, de los 80s, pero que esta consola sí podía reproducir este tipo de gráficos y se veía bien padre cómo retrataban a Alice y a sus compañeros, que le agregaban como que más atractivo al juego esas secuencias muy así, que ahí dándole un quite ahí a Ninja Gaiden con sus cinemas que tenía en el NES. Sí, realmente la consola de Sega, pues como habías bien mencionas, ¿no? Es un pedazo de software superior a lo que es el NES. Sin embargo, me parece que, pues si para esos entonces, obviamente estoy hablando y enfocándome más a lo que pasaba en nuestro país, pues no teníamos el acceso, ¿no? De hecho, es hasta sí, tiempos recientes donde tenemos un acceso tan abierto. Pero fíjate que al final, bueno, sí era acceso un tanto restringido porque sí no era fácil encontrar una consola de Sega, pero yo me recuerdo que luego cuando llegaba, de esas raras ocasiones en que llegaba a entrar a un Sears, ahí tenían siempre las consolas de Sega y siempre me llamó la atención por eso. Por verlas en tiendas así como que muy explosivas. Yo me acuerdo que es que te cortas cañón. Las tenían siempre porque nadie las compraba. Sí, la bronca era esa. O sea, si todo el mundo quería jugar en ese entonces, yo me acuerdo, Nintendo. Sí, y le decían así, el Nintendo. La mamá te ve jugando. Te ve jugando PlayStation 4, te ve jugando Xbox, te ve jugando lo que sea, que no sea de Nintendo, obviamente, y dice, ya paga tu Nintendito. Sí. Basta, ¿no? Así. Ya me entiendes de la madre con tu Nintendito. Mamá, no es un Nintendo, es un Xbox 720. Pues no me importa, es un Nintendo, apágalo ya. Ahí se quedó, ¿ya? Sí, era de esos escenarios raros, ¿no? Uh-huh. Cuando dijeras, pues voy a prender mi Sega, y así de ahí, ¿qué es eso, no? Sí, sí. Yo me acuerdo también haber visto los cartuchos del Sega en ya estas extintas tiendas llamadas, que se llamaban en ese entonces Aurrera. Son bodegas. Ah, bueno. Pero ya no son las ahorreras de así, las super tiendas ahorreras. Es casi lo mismo, ¿no? Nada más le pusieron un bodega. Sí, las cajas eran blancas, ¿no? Como sí, que cuadriculadas. Tipo cuaderno y la ilustración al centro. Sí, como me acuerdo porque estandarizado. Sí, yo alguna vez vi por ahí una de Sega y creo que era Sonic, no me acuerdo bien. Sí, porque hubo un Sonic y para me más quedé así de órale. Ajá, y me quedé así de órale, ¿y esto como para qué es, no? Obviamente en ese entonces pues yo no conocía de Sega. Y pues, ¿qué te gusta? Tenía como unos 6 años cuando la vi. Entonces, pues así, para mí era el Nintendo y era el Nintendo y no había otra cosa, ¿no? Si acaso el Atari, pero pues era el Nintendo. Uh-huh. Y bueno, también vale la pena mencionarlo porque pues es una consola muy coleccionable, el Master System. Tuvo muy bonitos juegos. El diseño del arte de los cartuchos se podría decir que es debatible porque con eso de que lo estandarizaron todo y todos nada más te mostraron una ilustración ahí pequeña y el cartucho nada más traía una etiqueta con el nombre y ya. Pero bueno, o sea, el contenido... ¿Se acuerdan? Bueno, si es que... Acuérdense que en esa época no había internet. Uh-huh. Y yo siempre lo decía. Juego que tú comprabas es porque te gustaba la portada. Uh-huh. Sí. Y yo siempre lo he dicho y siempre fue así. Sí. Porque les digo, ya esa es una anécdota que ya he contado varias veces. El primer juego que yo cambié en un tianguis, porque antes no había bazares o había tiendas, eran tianguis. Ay, es que es piratería. No importa, no había... Y las que habían, no iban ni te los cambiaban. Lo cambié por Double Dragon. ¿Por qué? Porque había dos tipos Super Mameis golpeando gente así en la portada, uno con un látigo enredado en la mano y agarrando a una chica. Dije, este juego debe estar bueno, ¿no? Sí, ¿cuántas veces la portada los engañó? Dije, no, pues sí se ve bien padre. Por ejemplo, Bad Dudes, que es un juego bien malito, dices, ay, se ve bien padre, ¿no? Y ya que lo probas, dices, no, pues sí está bien gacho. Sí, seguramente. ¿Qué eso? Aplicaste la de, ay, este chavo sí se queda con la chica al final. Sí, no, dije, no, esto se hace estar bien buena, pero la portada me la vendió todo, y sin duda es uno de mis juegos favoritos del NES. Bueno, ejemplo, también cuando ibas al videocentro, a los extintos, ahora sí videocentro, o por lo menos aquí en el centro del país, y tu papá decías, pues coge uno y es para todo el fin de semana. Y vas a, veías, agarras la portada y decías, ah, pues este, y ya lo probas, y dices, híjole, está regacho, papá, no lo vamos a cambiar. Fue el que escogiste y te friegas. Fíjate, y aquí un comentario rescatable, unos comentarios rescatables de Festo Mar, que de aquellos que se atreven a conseguirse una consola que no es la mainstream o la conocida, que dice, a mí me dieron un Master System 2, primero que una NES, según mi tía, la gringa, el NES estaba más caro. Y luego dice, me buleaban en la primaria porque tenía algo como un Nintendo, pero pirata. Pero ni yo sabía que era un Sega. Fíjate cómo... Sí, es que es exactamente ese punto. Me parece que obviamente aquí en nuestro país, pues la difusión de Sega no fue tanta, era más el Nintendo, ¿no? Hasta sí. Ya después, cuando te clavas más en esto de los juegos de video, te das cuenta, ah, bueno, pues es que el Master System, Sega, y tú decías, ah, ese era que decía Master hasta arriba, y decías así, ok, ¿no? Uh-huh. Pues sí, se veía muy padre, se veía más bonito, y pues sí, ¿no? Uh-huh. Obviamente. Y contrastando con la historia que fue, por ejemplo, en Europa, donde en Europa el Nintendo, el NES, les llegó muchos años después. Para ellos, el que reinaba y el que era el popular, el que era la neta, era el Master System. Para ellos, Nintendo era como alguien que llegaba nuevo, cuando ya estaba Sega reinando en esas tierras en Europa. Pues sí, además de que era diferente, ¿no? Sí. Y de por sí que en Europa siempre fue más popular, fueron más populares las computadoras y los juegos de computadora. Entonces como que Sega abrió el mercado de los juegos de consolas. Pues sí lo abrió en Europa, pero digo, aquí fue siempre Nintendo y la gente tiene... Yo creo que los problemas que teníamos pues era la distribución, ¿no? Y en ese tiempo Gamela, bueno, ni siquiera Gamela, era otra compañía, Seito. Pues fue Gamela, que ahora ya es Latamel, por cierto, y nada más tienes una chamba y la haces mal, Latamel, pero bueno, sigues haciéndola mala, también no cambia. Sí, y te digo, nada más, como era puro Nintendo, era muy difícil, además no teníamos acceso a televisión de paga, o no mucha gente tiene acceso, y pues no podemos ver los comerciales que hacía Sega, que eran geniales. Ahora los veo y digo, wow, yo sí me hubiera, de niño sí me hubiera hypeado con un Sega Genesis, por ejemplo, ¿no? Y a mí, por ejemplo, la primera consola de Sega que yo pude checar fue el Sega Genesis, y lo chequé con Sonic de Hedgehog, y imagínate mi orgasmo así al ver la pantalla, que se dije, órale, eso se ve bien padre, y el control con tres botones y de forma como redonda, decía, wow, está increíble. Sí, de hecho... Me acuerdo yo haber visto Sonic por primera vez en una arcade ahí abotado, con una consola de Genesis, y me acuerdo que yo también vi el Sonic por primera vez y me quedé, ¡ah, qué padre está este juego, qué bonito! Y sobre todo el sonido que traía el Sonic, que era algo, pues, que saltaba, era algo impresionante en el Sonic, entonces... Pues ahí demuestra cómo Sega sí hacía bien las cosas. Y hasta, de hecho, lo malo es decir que ya muchas veces tenemos que hablar en pasado y decir hacía. Porque ya... Sí, desafortunadamente Sega y sus malas decisiones lo llevaron a dejar de ser un creador de consolas a solamente volverse un publisher. Pero bueno, ahorita volviendo al tema de Phantasy Star, hubo muchísimas secuelas y muchísimos otros juegos de la serie Phantasy Star, que yo creo que el más famoso sin duda es Phantasy Star Online, y yo creo que sí es el más famoso, ¿no, muchachos? ¿A ustedes qué opinan? Sí, y, pero además arrancó la fama de Phantasy Star con el segundo juego, según yo recuerdo, porque cuando salió Phantasy Star 2 para el Genesis o el Mega Drive, todas las publicaciones y pues todos los que ay, perdón, hacían cobertura de la consola de Sega, alabaron a esa versión de Phantasy Star, y de ahí pues ya cada que salía un Phantasy Star ya todo el mundo esperaba a ver qué nuevo salía, ya pues prácticamente se le ponía al tú al tú a Dragon Quest y a Final Fantasy, que a lo mejor no tuvo tanta popularidad porque estaba en una consola de Sega y no en una de Nintendo. ¿Qué sí, por ahí pues, comentar un poquillo? ¿Sí? ¿Qué pasó? Pues eran contextos diferentes y... Pero sí, mucha gente ya que se fue por el lado de Sega descubrió que Phantasy Star era un buenísimo juego, ¿no? Digo, una experiencia totalmente... sino que era como... especial, no le puedo decir especial, pues por todo lo que englobaba con su arte, que la verdad es que el arte estaba muy muy bonito. De hecho estaba viendo un poco de fan art de Phantasy Star, y con arte así tipo, a ver para que me entiendan, Golden Axe, que se veía muy muy padre. Entonces yo creo que sí es un juego que sí valió la pena, le metió costillas al género, pero pues nunca dejó de ser un JRPG, ¿no? Como lo conocemos hasta ahorita. Y a ver unos otros comentarios que sacó de Festomar, que dice que el como Mario Bros que les gustaba a mis amigos era el Alex Kidd, y luego dice las arcade homemade mexicanas estaban por todos lados, con un Genesis que jalaba directo como sistema, se pasaba más o menos a 10 minutos por ficha. Y su último comentario dice, traducido, estos son como 80 kilos de tortillas menos al año para mi abuela. Típico. No entregas las tortillas, pero te vas a jugar videojuegos. Sí, claro, claro. Y bueno, ¿quién quiere comer tortilla cuando tienes las maquinitas al lado? con las monedas de Venustiano Carranza de 100. Sí, claro. Y que era máquina de tiempo. Y bueno, vamos cerrando ya con las anécdotas y conclusiones. Empezamos contigo, Ice. Pues las anécdotas de Phantasy Star, pues la primera, ¿no? La que siempre me viene a la cabeza cuando hablamos de Phantasy Star es el asombro de estar viendo un juego de RPG en primera persona combatiendo a los monstruos. No voy a decir que es mágica ni tampoco que me cambie el mundo, ¿no? Pero es gratificante verlo en primera persona, es distinta. Entonces, esa es una de las experiencias. Otra anécdota, pues cuando conversas, ¿no? Por primera vez con otro de los personajes o de los NPCs del juego para que te estén diciendo lo que pudieras llegar a ser, ¿no? O cuando te dicen que Medusa es un personaje que convierte a sus enemigos en piedras y la miras a los ojos, ¿no? Y justamente pasa eso que comentabas tú, Surser, que cambiaba la perspectiva, ¿no? Y veías el escenario, porque era muy chistoso que vieras el mapita y movieras a tu personaje que estaba bien diminuto y lo vieras caminar, ¿no? Por todo el mapa, en líneas obviamente muy rectas. Y de repente cuando platicabas con alguien, la perspectiva en primera persona con un personaje que está enfrente de ti, bien delineado, con le podías reconocer bien las características, el escenario de fondo, cosas así. Son cosas que se recibían muy bien y que... para estos días obviamente ya se ven un poquito feas, pero para ese entonces pues marcaron, ¿no?, mucho de lo que podía llegar y de lo que es Phantasy Star. Y de las conclusiones, para cerrar mi participación con Phantasy Star, es un JRPG que tienen que probar definitivamente. Es uno de los mentores, por así decirlo, de los juegos que tenemos hoy en día, que son del género de RPG. Obviamente estamos hablando de un juego viejito, gente, no esperen efectos especiales ni ni diálogos con voces así super guau, no, no los van a encontrar ahí, sobre todo en la versión original. En las remasterizadas me parece que por ahí ya hay algunas voces y hay algunos efectos de sonido más modernos, pero en la versión original, pues créanme que tampoco los voy a defraudar, se van a divertir mucho. Y pues nada, ahí está, tienen que jugarlo. Es de esos que no pueden faltar, y si tienen un Master System, estoy seguro que lo deben de tener en su colección. Y bueno, antes de hacer o de escuchar el siguiente comentario, escuchamos unos comentarios del chat, que acá también andan activos. Medina ahí recordando también esas monedas de 100 pesos de Venustiano Carranza. Y luego dice que pubertos, en mis tiempos a las primeras arcadias se les echaba una moneda de 5 pesos, esas de Quetzalcóatl, sí, también de esas, sí, cierto. Traían a la Cuatlicue. Sí. A la serpiente plumada para acabar. Y me alcanzaba para unas sabritas, para un refresco y un dulce. Simón. Buenos tiempos. Un dobalín. Ajá. Un dobalín o tu bocadín. Cualquier cosa era buena. Mi tlanque de Cutli preguntando qué hubo, de qué hablan, y pues ya de Phantasy Star, y también acá troleando un poco, o preguntando además de Dios Dinero, cómo andaba este Eloid, porque sí, nos visitó por acá Eloid por un ratito, y también Dios Dinero compartiéndonos ahí de que de sus tranzas que hacía con las máquinas, de echarle rondana para en vez de moneda. Y Mitlán de Cutli, que dice que compró Phantasy Star Online, pero que todavía no lo abre. Como muchos de nosotros, compramos los juegos, pero a ver cuándo podemos jugarlos. Uy, pues Phantasy Star Online ya no tiene servicio, creo, ¿eh? No, pero hay versiones más recientes. No. Hubo una para 360, pero no sé si... Creo que ya no hay servidores de esa cosa. Sí, creo que de Phantasy Star ya no hay servidores, ¿eh? Bueno, seguro es para 360 y PlayStation 3, pero seguro no hay servidores. Nadie sí, juega Phantasy Star Online. Bueno, ¿y tus conclusiones, experiencias, Paco? Pues, experiencias, pues, nada, que es un juego muy largo, me costó trabajo porque no sabía mucho inglés. Ya lo pude yo jugar también muchísimos años después, en casa del primo. El primo que tenía todo, entonces pues, tenía un Sega Master System. Extrañamente, porque también él era muy nintendero, pero bueno. Y pues características o datos del juego, que los dungeons en primera persona podrían ser como el abuelito de los de RPGs americanos, que son Fallout, Skyrim, todo este tipo de juegos, porque sí le da una perspectiva totalmente distinta. Y a pesar de que te perdías, como ya lo había dicho, pero creo que son experiencias que valen la pena probar, pues para ver de dónde vienen. Siempre hay que conocer las raíces para poder entender hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Esto es el principio de los juegos. Y que se separó mucho del lado de Dragon Quest y de Final Fantasy, porque esos eran mundos mágicos, míticos, y aquí este juego no era... Sí tenía magia, pero era más como futurístico. Y en su evolución constante, Phantasy Star Online era un juego donde vas a sables lásers, todo este asunto. Entonces pues de ahí viene, ¿no? De esta evolución sobre el mismo juego. Es un juego de antaño, un juego que vale la pena que chequen. Les decía, creo que la remasterización se llama Phantasy Star Generations o Generation, no recuerdo bien, para que lo chequen, y se ve muy bonito. Y de hecho básicamente es el mismo juego, con peleas al azar, todo este asunto de subir experiencia poco a poco. Y por ejemplo, en la remasterización sí se ven ya tus monitos cuando atacan, se ven las cuatro, monitos como en tercera persona, de hecho en una forma muchísimo más grande, no como en Final Fantasy que veías hacia los muñequitos pequeños. Aquí se ve como la espalda completa de tus personajes y se ve cómo se acercan a atacar. Y pues es un buen juego, les digo, dense la oportunidad de probarlo, y yo creo que sí les va a tardar unos 10, 15 horas en acabar un juego como este. Uh-huh. Y también, pues ya yo para cerrar mi comentario, pues primero mi experiencia fue de que conocí el juego más que nada porque Yo leía mucho, en un tiempo, en los noventas, estuve ya leyendo revistas norteamericanas de videojuegos, y así, desde tiempo atrás empecé ahí con el inglés, y pues ahí vi las noticias y las reseñas de los primeros Phantasy Star, y vi que estaba muy padre. Siempre estuve con ganas de jugarlo, hasta ya muy recientemente lo pude jugar, y se sintió mucho la diferencia de porque la plataforma, pues ya estaba familiarizado con Dragon Quest y juego Phantasy Star, es más o menos la misma plataforma, pero mucho más refinada, mucho mejor lograda, yo siento, en muchos aspectos, porque Dragon Quest como que se siente más torpe y Phantasy Star es como que más fluido. Entonces, pues es un juego que tiene su propio estilo, su propia dinámica, su propio formato. Es una experiencia completamente diferente en varios aspectos. Entonces, es muy recomendable que lo prueben. Y en cuanto al primer Phantasy Star, está pues obviamente la versión que dijimos, la de Master System. Está también una de Game Boy Advance, que es una traslación tal cual del de Master System. Y el que decía ahí este Ice, que... o Paco, no me acuerdo quién de los dos lo decía, de la de PlayStation 2, que es un compilado de los primeros Phantasy Star, y que en esa versión en sí es el formato de juego es el mismo del juego original, nada más le mejoraron lo que son las gráficas sobre todo. Entonces ahí tienen todas esas opciones para jugarlo. Y pues ya, eso fue Phantasy Star. Pruébenlo, chequenlo, un RPG diferente que vale la pena siempre recordarlo, porque marcó una diferencia en los RPGs. Y pues vamos al juego sorpresa de esta noche, un juego que les puedo decir al menos que es para una consola portátil y de culto. Entonces ahí ya les doy dos claves, y pues ya saben que si adivinan la música del juego, o más bien si adivinan el juego por la música, pues nos pueden escoger una canción para que la pongamos al final. Así que vamos con la música del juego sorpresa y regresamos. We'll be right back. Pues ya regresamos, ya que ahora sí adivinaron el juego sorpresa, pero antes de decirles quién adivinó el juego sorpresa, acá había una pregunta por el Mixler de Celso González que nos preguntaba si salió algún Phantasy Star en Game Gear, y sí salió el Phantasy Star Gaiden, que es, tengo entendido, es este, no es puramente RPG como los otros, sino que también es como de acción. Entonces, pues ahí está ese. Y pues, ¿quién adivinó el juego sorpresa? A ver, Ice. Pues lo adivinó nada más y nada menos que Gaby Gomes. Por ahí vas a saltar Omar. Omar lo adivinó antes que tú, muchacho. Lo puso arribita de lo que pusiste tú. Y entonces Gaby Gomes va a tener la oportunidad de elegir la rolita con el cual vamos a cerrar el programa de hoy. Así es. Y el juego sorpresa pues es Shantae para Game Boy Color. El primer Shantae. Ese juego de culto poco conocido, pero que es hermoso. Y antes de continuar, Ice, no sé si quieres decirnos los comentarios acá en el chat que está muy activo. Pues por aquí están poniendo algunos comentarios con respecto al juego, como bien después Omar nos puso que es Shantae, que ha estado muy sonado últimamente. Sí, ha estado muy sonado últimamente. Por ahí he leído también que Shantae quieren hacer ya una secuela tal cual. Ha tenido varios juegos, pero no ha tenido una secuela per se. ¿Qué más están poniendo aquí? Que a Gaby Gomes la invocáramos con esa canción. Qué bueno que la invocamos. Qué bueno que hayas podido caerle a nuestro flashback, Gaby. Beclantecuti, que no tenía ni la más remota idea de qué juego estábamos hablando. ¿Qué más tenemos por aquí? Por aquí están haciendo mención a Christy. Un saludo a Christy si nos está escuchando. Pues nada más. Ay, sí, nada más. Aquí peleándome otra vez con mi navegador que se arrastra como él solo. Y pues les voy a dar un poquito de la introducción, porque aquí... A ver, perdón que te interrumpa, nada más aquí me están pidiendo un saludo aquí especial, un saludo para Eloy, que nos está escuchando, Chavo, ya nada más, pues ya vete a dormir, muchas gracias por escucharnos, y ya puedes continuar, Sáceres. Besos. Ahí, viejo amigo de Reset, y pues vamos ya entrando en materia. Por no decir... Uno de los fundadores, sí, ¿no? Sí, de hecho. Ah, sí, por no decir fundador. De hecho. Sí. Saludos, Salote. Sí, aquí que creo que eres único contemporáneo, casi casi, ¿sabes? Sí, ¿verdad? De hecho, creo que sí, güey. Sí. Y bueno. Chido. Vamos al juego de sorpresa, que es Shantae para Game Boy Color. Creado por WayForward Technologies. En 2002 para el Game Boy Color, como ya había dicho, y publicado por Capcom. Este es un juego que pasó muy desapercibido para muchos jugadores, aunque recibió muy buenas críticas de la prensa. Este juego más que nada pasó desapercibido debido a que al año en que salió, que fue el 2002, que fue cuando ya, pues prácticamente ya estaba fuera, o ya habían lanzado la consola del Game Boy Advance, entonces todo el mundo pues estaba migrando al Game Boy Advance, y este juego, pues para aquellos que todavía llegaron a comprar juegos de Game Boy Color, pues salió para ellos. Y Shantae, pues es un juego muy peculiar y muy rico en cuanto a contenido, porque tiene muchísimas cosas y te sorprende todo lo que experimentas en el juego, en un cartucho de Game Boy Color, que no creías posible ver tantas cosas en ese juego. Bueno, ¿y de qué trata este juego? Es, pues, como el nombre del juego lo dice, sobre la protagonista Shantae, que es una medio genio. Paco, ¿qué ibas? El juego no lo dice. El juego no te dice de qué se trata. Solo te dice el nombre, bueno, que es como árabe. Ah. Sí, sí. Pero también, una pregunta, Sorcerer. De repente he visto títulos de Shantae y que son como de piratas, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí son de piratas, según yo. Sí, el enemigo principal es una pirata. Y extrañamente, pues utilizan acá, ya sé que es un genio ese asunto, y utilizan mucho el traje de Jasmine en Aladín. Sí, de bailarina. Y como dato, es una bailarina, y como dato, Shantae pega con su cabello, aunque yo al principio pensé que daba cabezazos, y dije, ay, güey, sí está así bien picuda esa chica, ¿no? Da cabezazos. Se deja venir. No, pega con su cabello. Se deja ver. A cabezazos, lo cual se me hacía muy gracioso. Ya puedes continuar, muchísimas gracias. Pues sí, Shantae, que la protagonista en sí es una media genio, no es, pero que, porque no es una genio tal cual, así que hecha y derecha, pero que mantiene esto en secreto, pero aún así termina pues adaptando el rol de una genio guardián de un pueblo, y pues va a seguir este rol protagónico, ya que abre la historia pues con unos piratas dirigidos por la capitán Risky Boots, que atacan a su pueblo para robarse un antiguo motor de vapor para usarlo para pues, sus propios planes para hacerse más poderosa, se podría decir, y donde pues Shantae va a ir recorriendo los escenarios principalmente en formato de plataforma. De hecho, al principio del juego ves cómo atacan en donde ella vive, y pues va corriendo hacia el pueblo a ayudarlos del ataque pirata. Lo padre de este del juego que vamos a ver desde el principio es las animaciones, que están muy bien realizadas y que sorprenden para una consola portátil tan limitada como el Game Boy Color, toda la cantidad de animaciones que tiene, y que Shantae pues va a tener mecánicas de juego un poco a la Mario, en cuanto a que el botón de ataque va a servir también para correr, y aparte, y el segundo botón pues va a ser para saltar. Su ataque principal va a ser más que nada con su cabello, como ya dijo Paco, donde pues va a servir para defenderse y para golpear a los diferentes enemigos, y más adelante va a obtener pues otro tipo de ataques que va a poder comprar en tiendas. Además, lo interesante es que también a ella le agregaron más movimientos, porque aparte de brincar normalmente y corriendo, también va a poder agacharse y caminar a gatas, que eso va a ser muy útil. Pero tiene también double jump, ¿no? Sí, de hecho lo obtiene, pero ya como un extra, ¿no? O sea, originalmente no lo tienes. De hecho, los power-ups los vas adquiriendo y también te puedes transformar en ciertas cosas, así que les voy a dejar que digan esa sorpresa. Bueno, pues sí, y ya vamos a ver ahí cómo el juego te va a ir mostrándote diferentes, como que diferentes formatos de vista, porque principal va a ser vista lateral para las plataformas, otro segundo va a ser la vista de la espalda de Shantae, sobre todo en los pueblos, donde para ir navegando en los pueblos vas a ir girando la vista de ella, y vas a ir pasando de puerta en puerta y de persona en persona. Entonces, tú vas a... Y es bien padre eso. Sí. Sí, de hecho, sí. Es bien padre porque también te dice, no, pues aquí está no sé qué, aquí está el save room. Ajá. Aquí está, y tú solamente ves cómo se mueve el panorama. Y eso, la neta, sí está muy chido para un juego de Game Boy Color. Sí. No recuerdo muchos juegos que lo hayan hecho antes. Y muy original. En lo particular con esa perspectiva. Sí, y muy original esa idea. Donde, o sea, vas girando y si te topas con una persona y aprietas el botón, vas a platicar con ella, o si te paras frente a una puerta de algún edificio y le das hacia arriba, pues se va a ver cómo va a ir caminando hacia allá, a entrar al edificio o ir hacia la puerta. Para eso los pueblos pues van a tener tiendas, van a tener tu punto de salvar, porque este juego tiene la capacidad de poder salvar tu juego. También vas a tener diferentes side quests. Está lleno de side quests. Vas a poder visitar unos baños públicos donde te vas a recuperar. Y por último, y algo muy importante y curioso de este juego, es que también tiene la característica de que Shantae va a poder bailar, porque por ejemplo si aprietas el botón select va a empezar así a un ritmo y va a empezar a moverse al ritmo, y si aprietas los diferentes botones conforme el ritmo va a empezar a bailar con diferentes ritmos y con diferente música, que es algo curioso que también le va a dar poderes. ¿Por qué? Porque los bailes van a darle la capacidad de transformarse, aparte de que pues en los pueblos va a haber minijuegos, entre ellos un establecimiento donde vas a poder bailar y te van a premiar por ello. Y bailar, de hecho ese minijuego de baile va a ser, tiene formato como el Dance Revolution. Entonces es algo, otro detalle curioso que tiene el juego, pero bueno, ya no ahondo tanto para que hablemos más del juego entre todos. Sí, realmente, perdón, realmente cuando, porque pues no lo había agarrado en muchísimo tiempo, pues es otra vez ese regreso a esos juegos bonitos de plataformas, ¿no? Me es imposible no compararlo en algunos aspectos con el juego de Aladdin del Super Nintendo. Yo sé que gráficamente no tiene comparación, pero como bien decía Paco, ¿no? Lo que es el vestuario de Shantae te trae a la mente eso, ¿no? Justamente esa magia de, por así decirlo, de esa Arabia, de las carpetas voladoras, etc. Y más con Shantae, que es un personaje femenino bien, bien formado, no es así como que el estereotipo exagerado, ¿no? Es básicamente como que la mitad, ser mitad genio, mitad humano normal, que tiene esas motivaciones, ¿no? De ayudar a su pueblo, de obviamente cuando ya estás en las últimas, en la parte final del juego, pues saca la parte humana, ¿no? De que no se quiere separar de lo que es sus amigos, su familia, etcétera. Y entonces, pues también lo comparas con la parte de plataforma, ¿no? Es un juego de plataforma, a mí se me hace inteligente, es un juego muy inteligente en el aspecto de los niveles en plataforma. No es lineal, es como que tienes que estar buscando cómo llegar a determinada parte del nivel. Me parece que desde el inicio, cuando estás en la parte del puente y te están disparando los cañones para dificultarte el acceso al poblado, desde ahí te das cuenta de que es un juego de plataforma que va a ser entre sencillo y difícil. ¿Por qué lo digo? Porque la movilidad del personaje es excelente. Tú mueves al personaje y lo sientes muy fluido. No sientes que tengas que calcular así de manera precisa el salto tipo Prince of Persia, ni tampoco vemos ese sentido de que es un personaje rígido. Es un personaje ágil. De hecho, la propia animación de Shantae te lo dice, ¿no? Es un personaje muy ágil. La música a mí me parece genial, es de lo mejor que había escuchado hasta la época, y gráficamente es sensacional lo que hace el Game Boy Color con este juego, o mejor dicho, lo que hace este juego con lo que es la tecnología del Game Boy Color es sensacional. No habíamos visto un juego para esta consola. Cabe mencionar que el Game Boy Color es casi un Game Boy normal, pero con una pantalla a color y si acaso dos que tres ahí mejoras en cuanto al hardware, pero es básicamente la misma consola. Entonces vemos que es no importaba, juego... podías jugar a color. Exactamente, podías jugar ya, a color. O sea, no importa, jugabas a color. Pero esa es la parte interesante. O sea, a pesar de que es una consola tan limitada, el juego que le sacaron, eso es impresionante. Sí, un juego extensísimo, para todo lo que podían hacer en la consola, le sacaron, pero hasta por donde no podían a este juego. Sí, entonces, es un juego que obviamente no muchos conocen, pero que realmente le deberían echar un ojo. Es un juego muy bonito, realmente bonito, tanto gráfica, musical y tanto en lo que es niveles y desarrollo de personajes. Es un juego muy bonito, porque a diferencia de otros de plataformas donde solo pues te limitas a pasar de nivel en nivel y te cuenta muy poco de la historia, en este tiene la característica de que que a cada lugar que llegas tienes diferentes conversaciones que van complementando y te van contando la historia. Entonces vas siguiendo con detalle la historia del juego, su persecución de Shantae a la pirata Risky Boots y todas las cosas ahí que va a ir enfrentando, hasta cómo te cuenta, por ejemplo, el profesor del pueblo, de cómo obtuvo ese motor de vapor. Entonces, no es un simple juego de plataformas, sino que tiene mucho contenido extra, minijuegos y otras actividades en los pueblos que extienden mucho la jugabilidad y que hacen muy, muy divertido este juego, más de lo que esperarías en el Game Boy Color. Mira, por aquí en el chat está Gaby Gomes, nos pone que si jugábamos el Shantae en Game Boy Advance, tenía corrección de color. Tenía contenido exclusivo. Ajá, y una transformación extra. También nos pone, hace ratito nos puso que si lo jugábamos en... Ah, bueno, de hecho era eso, nada más que lo había puesto en forma de pregunta. Ajá, te puedes transformar en elefante, en mono, en araña y en arpía. No recuerdo en qué orden dentro del juego de Game Boy Advance, bueno, jugándolo en Advance. El detalle de Shantae que apareció fue que apareció un año después de que lanzaran el Game Boy Advance. Entonces lo lanzan para el Color, pero ya estaba el Advance, cosa que pues fue así como como ahora el New 3DS, ¿no? Y así, ay, voy a lanzar Xenoblade Chronicles, pero para el New 3DS, y pues, pero ya no puedo jugarlo yo en el 3DS normal. Ese fue el asunto. Entonces, a pesar de que no fue un juego muy, muy vendido, recibió como que buenas calificaciones, y además lo distribuía Capcom. Entonces ya saben que Capcom, pues sí, sí hace bien su chamba cuando hace una distribución de juegos, ¿no? Y lo que lo que todos decían, la Laura de que baila me da muchísima risa porque los pasos están geniales y cada vez que lo que bailas para transformarte es la onda de Shantae cómo se mueve. A Laura de que pega con su cabello me recordó a Medusa de los Inhumans, hay un personaje de Marvel Comics para que lo puedan checar también, que ella utiliza su cabello para pelear, entonces es como una mano, ¿no? Su cabello es como una mano, entonces ella lo mueve como ella quiere. Y Shantae me recordó eso, entonces me dijo... Todo se agachaba, era un poco llamativo. Sí, de hecho sí tiene muy, muy buenas animaciones. Lo único que yo les comento que me molestaba un poco del Game Boy Color, pues es que la paleta era como... pues muy simple, ¿no? Pero era color. Veías un Pikachu amarillo, era color, bueno. Y tenías que... El punto es que de repente como... en iluminación, en una luz, y nada, veías... No, de hecho no era... mi queja no era esa de la iluminación, porque pues también hasta el Advance en ese problema. Lo que me pasó, y no sé si a ustedes les pasó, que ya ven que es un juego de plataformas, ¿no? Y por ejemplo, ¿recuerdan el sprite de las casitas? Que tenía la puertita, digamos que arriba tenía un techo, otra tejita y así. Uh-huh. Hubo momentos en que yo no sabía cuáles eran plataformas y cuáles no, porque no resaltaba mucho. Entonces decía, ¿puedo brincar ahí? Sí puedo, y brincaba, y ¡fum!, me mata, me moría, ¿no? Decía, ching. Entonces ahí, eso era lo que me costaba trabajo, diferenciar un poco entre qué podía ser plataforma y qué no. De hecho, hay unas partes muy padres donde hay un cambio de planos, o es lo que tratan de hacerte ver, que vas como en una cascada, Shantae ve como unas cascadas, y de repente sale así como un monstruo del fondo de la cascada, lo cual pues hace que se vea muy, muy padre, como queriéndote dar un efecto 3D, obviamente pues no se podía, pero sí estaba muy chido que de repente manejaran cosas así, ¿no? Que de pronto de tu entorno que pensabas que era como una caricatura vieja, que no sé si les ha pasado que ven una caricatura vieja, las paran en la piedra, uh-huh, y de repente ven como que toda aparece una pintura, toda la imagen, pero hay algo que no cuadra y sabes que esto se va a mover o que se puede interactuar, ¿no? Uh-huh. Y aquí no me pasaba eso, ¿no? Que ves la pintura completa y de repente te sale así el plano del monstruo de atrás, y dices, oh, eso está chido para lo que se hacía en un Game Boy Color. Seguramente en consolas de sobremesa ya se lograba hacer muchísimas cosas mejores, sí. Pero para un juego portátil eso estaba muy chido, la verdad. Y para la gente que no, para iOS, creo que para Android, hay para 10 y va a haber una para 3DS, y creo que va a haber una para Wii U, no estoy seguro, ahorita les confirmo. Sí, y pues con lo que mencionabas era de que sí, sobre todo que manejan, aprovechan bien los planos de imagen en este juego, porque los escenarios están muy detallados, o sea, no solo... Muchos juegos de plataformas, nada más te dibujan las plataformas con las que interactúas, un poco el escenario así, pero bien básico, y tu personaje. Y en este está muy detallados todos los escenarios, veías mucho del horizonte, veías de repente enemigos que te saltaban de diferentes lugares. Y aparte, como también este juego era mucho de exploración, luego de que rompías bloques o se destruían plataformas, o te metías incluso por túneles así a gatas caminando, entonces era toda una experiencia el ir explorando y el ir pues moviendo al personaje por los diferentes escenarios, porque aparte aquí se metió un poco el elemento de RPG de que ibas de un pueblo al otro pueblo, pero en vez de decir pues brinca a tal pueblo, no, aquí era de que salías del pueblo y ahora le corre todo el camino y pelea contra todos los enemigos en el camino para llegar al otro pueblo. Entonces como que expandía mucho el mundo de este juego, todos esos detalles. Ya les tengo el dato, muchachos. ¿Cuál es? Ay, y bueno, como nota también se me parece un juego muy dinámico y muy ágil. Chantae, no necesitas tener como que saltos tan tan precisos como en otros juegos, y sí está bien programado, no por pisar la orillita te caes, o sea, sí te quedas ahí, está bien hecho. Está bien, ¿no? Sí, como el de el de Dorothy, ¿cómo se llama? El de Camino Amarillo, el León, Mago de Oz. Ándale, el del Mago de Oz estaba horrible, güey, pisabas la hoja y te caías, güey. Bueno. Ah, mira, apareció para el Game Boy Color, ¿no? Originalmente, lo puedes jugar para Game Boy Advance, pero pues tiene una secuela que es Shantae Risky Revenge, que apareció para el DSiWare en el 2010, hay una conversión para el iOS, y también hay una para Steam, y tiene otra secuela que es Shantae and the Pirate's Curse, que está para Nintendo 3DS, y hay una secuela en desarrollo que es Shantae Half Genie Hero, para que lo puedan checar. Creo que esa sí es para Wii U o para la versión virtual de Wii U. Sí, de hecho, no sé hicieron Kickstarter para esa última. Ah, ok, mira, pues esta, y también lo hace WayForward Technologies, y sí, va a ser para PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, Wii U, Xbox 360 y Xbox One, así que no hay queja para que puedan probar el juego, y está bien bonito, la verdad, está muy bonito. Sí, lo hicieron con muchas ganas este juego. Y también ahí quiero destacar el detalle de la música, que está muy muy bien hecha y tiene cierto formato. Y pues resulta que está hecha por Jay Kaufman. ¿Quién es Jay Kaufman? Pues es el que hizo la música para el Contra 4 de Nintendo 10, el DuckTales Remastered, el que salió no hace mucho, y para Shovel Knight. Él es el que hizo la música de Shovel Knight, entonces ese tipo pues ya lleva trayectoria, y algo padre de él es que mucho de su trabajo de música lo ofrece de forma pues libre, se podría decir, porque en su sitio de hecho puedes descargar los soundtracks y lo único que te pide es que des el pago que tú creas como justo para cada soundtrack, que se me hace muy buena onda de él. Entonces es de los que vale la pena también apoyar, porque además, o sea, aparte del buen plan en que presenta su música, hace buena música. Sí, sí, la verdad, lo que es la música del juego, como ya bien dijiste, pues tiene un compositor, pues vamos a decir que es de renombre, Y además la música del juego no es nada fea, es muy buena. De hecho, cuando lo estuve jugando me quedé con varias rolitas pegadas, así... De hecho, hasta me levanté un día con la tonadita, te lo juro, así de... Estuvo cañón todos esos recuerdos que vinieron a mi mente. Y estuvo muy, muy bueno. De hecho, ¿qué podemos decir? Me parece que la música complementa demasiado bien el juego. La temática, obviamente sabemos que es tipo Arabia, las mil y una noches. El personaje también lo dice así, es una mitad genio. Y la música conjuga de manera excelente lo que es el ambiente donde se desarrolla este juego. A pesar de que, bueno, estamos viendo de que es con piratas. Que y hay piratas, viajes, ¿qué más quieren? Y hay piratas. Y es a color. Y es a color, pues... te puedes dar cuenta de que es un juego de culto, realmente ya es un juego de culto, no es tan conocido porque pues salió primero para el Game Boy Color cuando ya había salido el Advance. Si lo hubieran lanzado para el Advance, me imagino que hubiera pegado aún más, pero pues bueno. Y algo que ahí se me olvida comentar, los detalles que tiene este juego, también de que los escenarios eran dinámicos, no solo porque cambiaban si al activar ciertas cosas o destruir ciertas cosas, sino que también conforme pasaba el tiempo transcurría el día y la noche, y eso cambiaba los escenarios. Muchas, sobre todo se notaba las dinámicas, sobre todo con los enemigos que se ponían más agresivos en la noche, pero también había eventos que solo sucedían en cierto momento del día, o sea, o en el día o en la noche, entonces tenías luego que llegar a ciertos lugares en cierto momento del día. Por ejemplo, cuando en estos establecimientos de baile tenías que llegar de noche para que hicieras tu exhibición de baile, y era una forma de ganar dinero. No estamos incitando a los niños que vayan a algún tipo de estos centros donde las chicas... Eso sí pasa en la vida real, ¿no? Bailan por dinero. Sí. No es incitar a esos lugares donde hay algunas chicas universitarias que pagan sus estudios, no. En el universo de Shantae eso no pasa. Sí, y pues sí. la lástima que ahí están diciendo que hubiéramos tenido aquí a esta Gaby Gomes. Sí, igual y sí, para que diera su punto de vista de fan. Y pues está abierta la invitación, igual y si quieres entrarle. Bueno, ahorita ya como que ya transcurrió mucho el programa, pero igual ahí está abierta la invitación, ahí si quieres entrarle, y cualquier otro, de ahí échenos un tweet o un mensaje, y son más que bienvenidos para hablar de cualquier juego. Ahí, este es un espacio abierto, ya saben. Y bueno, vamos ya nada más hablando un poco de las experiencias que tuvimos cada quien de este juego. Empecemos con Paco. Pues, buenas experiencias, un juego agradable, dinámico, un buen platformer, enemigos pues genéricos, la verdad, pero también hay muchos interesantes. Las transformaciones le dan mucha dinámica al juego, y además el malo tiene secuestrada la revolución industrial. ¿Qué puede ser más importante que rescatar eso? ¿No? Lo cual, pues, me pareció fantástico. Así que, pues, yo lo único que les puedo decir es que el juego es un... must play. Hay una, jueguenlo para 3DS, si no puede conseguir un Game Boy Color, que no sé qué tan caro sea en estos momentos, supongo que no tanto, pero pues si no, pues ahí está la opción de 3DS, y si no, espérense a la secuela que viene para las consolas actuales y de nueva generación, y bueno, a las de generación pasada, porque Shantae, pues la verdad es que sí es un juego que vale la pena checar, es muy divertido, muy dinámico, las animaciones, los bailes me parecieron fabulosos. Me reí mucho, la verdad, como les dije, me reí mucho cuando hacía sus pasitos, que movía así su cintura y todo este asunto. Muy buenas animaciones, y pues ya no hay excusa, la verdad es que todos tienen un 3DS, o la gran mayoría, y jueguen ahí, la verdad, no se pierden de nada, se pierden de mucho si no lo hacen, más bien. Ice. Pues la verdad, de experiencias con Shantae, es uno de mis juegos favoritos de plataforma, tengo que confesarlo. Me parece muy interesante toda la experiencia de juego que es Shantae, porque no es nada más manejar a lo que es nuestro personaje principal, es también ver las diversas transformaciones que tiene y obviamente elegir la adecuada, ¿no? Y también la variedad de los entornos, la variedad de enemigos. Es un juego muy bueno. Me parece que le faltó un poquito más de difusión por ahí, pero lo que es este juego original de Shantae, la verdad, es fantástico. Yo creo que por ahí una de las fans declaradas ya en el chat, que es esta Gaby Gomes, no nos dejará mentir. Sí leímos el comentario de tu canción, Gaby, no se nos ha pasado. Entonces, pues de experiencias me parece que hay muchas por ahí que les pueda yo compartir. En primera me viene a la mente lo que es pues ver el cambio de cámaras, ¿no? Cuando entras al primer pueblo y ves tu personaje de espaldas en una pantallita tan chiquita, a color, como diría Paquito, es sencillamente imponente para un hardware tan limitado. Y de comentario de conclusión de Shantae, es un juego de plataformas que deben de jugar. Si son de los que les gustan los juegos de plataforma, disfrutaron un juego como Prince of Persia, disfrutaron más juegos legendarios de plataforma, me parece que Shantae es una de las opciones. Me vienen a la mente juegos del NES como Chip y Dale, etcétera, etcétera, etcétera, cuando Capcom tenía los derechos de hacer juegos de Disney. Me parece que deben de darle una probadita. Entonces, pues ahí está. Sí. Hay otro tema pegajoso. Y a ver, ahí nos pregunta esta Gallo si se perdió el comentario, así lo tenemos. Igual y repítelo, porque ahora... Sí, te lo puse ahí en el chat interno de aquí, del Hangouts. No aparece. Te lo puse hasta arriba. A ver, te lo vuelvo a poner, no te preocupes. Mis no aparece. Ah, ya lo vi. Yo no lo veo. Bueno, en lo que estoy preparando la canción, pues doy mis conclusiones. Este juego hermoso de Game Boy Color y de Game Boy Advance, y que ahorita, a pesar de haber revivido el gusto por este juego con las nuevas ediciones y también a partir del último Kickstarter, el último juego, entonces es un juego que vale la pena mucho probarlo, tenerlo, sobre todo un clásico perdido, una joya realmente perdida, que deben de tener. Si tienen un Game Boy Color, no pueden dejar de buscar este juego, porque es más allá del clásico juego de plataformas, explotó todo lo que podía de la consola y tiene mucho contenido muy bonito. De hecho, incluso sí lo compararía con Shovel Knight, así de bonito está el juego, que se ve que fue un juego hecho con amor. Entonces, para que lo... Sí. Entonces sí, búsquenlo, busquen las nuevas ediciones, y pues eso son mis conclusiones. ¿Y para qué forma plataformas está disponible, Ice? A ver si las puedes repetir. ¿Qué pasó? Se te cortó bien. Las plataformas para las que lo podemos conseguir. Las plataformas, me parece que está iOS, bueno, obviamente Game Boy Advance, Game Boy Color, iOS 3DS, consolas de generación pasada y para generar. Es lo que te iba a decir, pues, exactamente. Y se llama Shantae Hat Genie Hero, así para que lo puedan checar posiblemente. Y la otra creo que es Risky Revenge, algo así. Y Pirate Curse, me parece. Ahí está, ahí. Correcto. Súper recomendado. ¿Sí? Así que no hay duda de ello. Y bueno, vamos ya al corte. A la canción, sí, ¿no? Al corte musical que nos cortesía de Gaby Gómez. Que es precisamente de... Y muy bien ganado, porque sí, ella le atinó, entonces pues, sí, tú vas a hacer tu canción. Y sí, de todo una fan. También todos. Toda una fan de Shantae. Entonces acá, más música de Shantae. Regresamos en un momento. Pues ya estamos de regreso ya de este corte musical de la música de Shantae. Ahí está una muestra de qué grandiosa es esta música de este juego. La pura música es coleccionable. Y pues vamos ya despidiendo este programa, ya cerrándolo, este pues muy activo flashback y también accidentado. Y pues vamos a las despedidas. Empecemos con este Ice Player. Bueno, pues gente, nada más decirles buenas noches, muchísimas gracias por escucharnos, que este flashback haya sido de su agrado. Creo que tratamos dos buenos juegos distintos, obviamente en género, y no por eso van a ser nada memorables, claro que lo son. Pues igual nada más mandarle un saludo a toda la gente del chat, a la gente que nos escucha vía Mixler también y en el recalentado. Anuncios parroquiales que tenemos, pues mañana tenemos Cinemás con el buen Traps, el miércoles de Lounge Geek con el Nomar, tenemos el jueves Push Start con el Rajual, y pues el viernes no hay nada, lamentablemente creo. El viernes hay fiesta. Y pues sí, ahí está la programación. ¿Tus medios de contacto, Vice? Mis medios de contacto son secretos, no los voy a decir, no es cierto, ya se lo pues saben, su, gente. Su compu, es mi compu, el celular, uno de su casa, son sus medios de contacto. Tenía también una Palm, ya no existe eso. ¿Tus lentes de contacto? No, mis lentes de contacto. No, me pueden localizar ahí en Twitter, en @ice_player, ahí me pueden mandar ahí bromitas, quejas, sugerencias, troleos, masivos, lo que ustedes quieran, gente, ahí me pueden contactar. Así es. Listo. Ah, de veras. Y a ver. Vamos a hacer una cosa. Es que tenemos aquí dos códigos de regalo de Early Access de Rats Instagib. Entonces lo que vamos a hacer con estos códigos, como ya los pudimos, o no nos da mucho tiempo para darlos en vivo, lo que vamos a hacer es, la dinámica es, voy a poner los códigos, uno en la página de la publicación de grabada de la página, o sea, en resetmx.com, ahí voy a poner un código con la publicación, y el otro código lo voy a poner en iVoox, en la descripción del podcast en iVoox, ahí voy a poner el otro código. Entonces, en cuanto publique este podcast ya en grabado, checan esa publicación y luego pues insertan el código y así se lo ganan. Ahí porque casi se me pasa, pero ahí ya esa es la dinámica para entregar los códigos. Y vamos con la despedida de Paco. Nada, pues gente, muchísimas gracias por escucharnos. Ice lo dijo muy bien, tuvimos dos juegos totalmente distintos, pero grandiosos a su forma cada uno. Muchísimas gracias por escucharnos. Yo soy Otro Nivel en las redes sociales, Otro_Nivel en el Twitter. Mi gamertag es Otro Nivel, también igual en el Wii U, por si quieren echar retas para Mario Kart o para Smash. No soy muy bueno, pero pues me divierto. Y un placer contar con pues toda la gente que nos escucha aquí en vivo, en el descargado. Si les gusta, recomiéndenos, ahí califíquenos con 1, 5, 10, no sé lo que sea de estrellas. Compártanlo, por favor. Y pues un placer contar con fans tan grandes de juegos como es Gaby, que adora a Shantae, ya me quedó claro. Ya lo sabía, pero ahora me quedó muchísimo más claro. También muchas felicidades por atinarle al juego sorpresa. Y también saludos a Nelly, que también escucha religiosamente a todos los programas de la barra de Reset. Y pues nada más agradecerles que nos dejen entrar a sus oídos a través de sus dispositivos o de su computadora. Muchísimas gracias por escucharnos y nos escuchamos el siguiente lunes. Que tengan muy buena noche. Ahí están las despedidas de Paco. Y pues también a ellos les agradezco, a los que nos acompañaron aquí en vivo, que ahora estuvo muy dinámico, qué padre. Acá en el chat interno, pues primero ahí para que levanten la mano, ya saben, A los que se quedaron hasta el final, Dios Dinero, el abuelo Kraken también se metió, Gaby Gomes, mi tante Cutli, Nelly, y aunque diga que Omar no lo mencionemos, lo menciono. Y pues otros que también ahí se quedaron, que se perdieron el camino, y también de Mixler, que tenemos a Calamardo. Calamardo, y pues otros 12 que no están identificados, pero igualmente les agradecemos. Gracias a los que nos descargan grabado el programa, ya saben, en iTunes, en Android y en iVoox. Muchas gracias por escucharnos grabado, por descargarnos. Ya saben, todos los flashbacks es todos los lunes a partir de las 10 de la noche en www.rctmx.com, también en Mixler. También para que nos acompañen en vivo, y les recuerdo nuestros medios de contacto, que es en nuestra página www.rctmx.com, donde tengo muchas notas escritas de tecnología, de videojuegos, de cine y de otras cosas más. Nuestro Facebook, facebook.com/reset.tv, Twitter, @resetmx, y nuestro canal de YouTube, donde tenemos videos ahí entretenidos, youtube.com/ZMX. También un saludo a los de Retrocast, ahí Retro Miguel, a ver si por fin se digna a venir en otro programa, y a los de la podcastería, que ya ahora sí están estrenando el nombre de podcastería, donde pueden descargarnos y descargar muchos otros podcasts en español de muchos lugares, no solo de México sino de Latinoamérica e incluso de España, que pues ahí también para que los chequen ahí en la podcastería, búsquenla así en Facebook. Y pues ya, yo soy Socio de Z, y me pueden encontrar así en todas mis redes sociales, y mi canal de YouTube es SocioZ, donde pueden encontrar también mucho material de anime. Y el juego de la siguiente semana es Carmageddon, aquel juego bien violento. Para PC. Está bien padre. Y pues nada, les recuerdo la dinámica de que les regalamos un código para el juego Rats Instagip, dos códigos. Ya saben, les recuerdo, uno lo van a conseguir en la página resetmx.com, en la publicación de este flashback, y en iVoox, también en la publicación de este flashback, en la descripción, ahí va a estar el otro código, para que se pongan vivos, y en cuanto yo publique este podcast grabado, pues luego metan el código y puedan entrar a este juego. Y pues nos estás viendo hasta el otro lunes para más juegos retro. Gracias y hasta luego. Y por suerte, cierto, saludos a los de Zona Negativa, que siempre nos están escuchando. Ya, vamos. Adiós. Adiós. Adiósito. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.